es el verano del 93. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, ¡escucha el coro! ¡Vamos! Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Ahí. ¡La palmita! ¡La palmita! ¡La palmita! ¡La palmita! ¡Ah! los santos no se juega, con los santos no se juega. Dale un baño, tienes que hacerte una limpieza con ron. Para la gente flaca y el apacito. Oye, Yerberito moderno, caballero lindo de Celia. Una bulla, una bulla. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Una bulla, mi gente! ¡Epa! ¡Cheche cole! ¡Epa, epa! Bueno, y todos con la palmita. ¡Epa! ¡Juma, juma! ¡Juma, juma, ore! ¡Juma, juma, juma! ¡Cheche cole! Bye. bulla para toda esta orquesta tan hermosa que nos está acompañando hoy aquí. Y para todo el mundo, Colombia arriba, Cuba, Ecuador, Uruguay, Paraguay, todos, el cariño es el mismo. Panacabona, canción primitiva. Anacaona, oí tu voz, como lloró cuando gimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Radio Acupé, la mejor música para usted. Tranquilo. duro, mi amigo. Y duro, Colombo. Dímelo. Pero yo tranquilo. El tipo se pasa de loco. Y más loco soy yo. Y yo voy tranquilo. noches, mi gente linda. El primer aplauso es para ustedes por estar aquí esta noche conmigo. Bien contento, este es mi regreso y estoy con esta orquesta y estos grandes de Colombia haciendo salsa para ustedes. No hablemos más. Maestro, vámonos con la música. Llegó el sabor, vámonos. Ponle sabor, ponle sabor. Huye que te quemas. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos, nos vamos a tocar. Rechazando a aquel que nos combata y respetando a quien no sepa respetar. ¡Saulo! ¡Vamos conmigo! ¡Pa'lante! ¡Alta la frente! ¡De frente! ¡Vamos a demostrar! Que lo nuestro no fue un golpe de suerte. Somos hacha y machete y esta es la verdad. Pa'lante, alta la frente. De frente vamos a demostrar que lo nuestro no fue un golpe de suerte. Somos hacha y machete y esta es la verdad. Descansa mientras Radio Acupe, con música fácil de escuchar. ¡Vamos! ¡Una bulla de allí! muero. Hacer un sazón con todos los ingredientes. Ahí tienes que ser paciente, si no se te va la mano. Y el bailador que lo baila no puede gozar, mi hermano. Dilo bien, ¿cómo? Para componer un son se necesita un motivo y un tema constructivo y también cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema. Y así con ese sistema, nunca fallarás, hermano. Ahí luego dale inspiración y sentimiento cubano. Dilo bien, vamos. Ay, mami, dale un poco de ají a todo. Así se compone. Un son. muy sabroso de Celia que venga a colorar. Bien alegre, bien sabroso, que todo el mundo va a osar y a rumbear. ¡Vaya, qué rico! Para ti, mi Celia. Rico. De Cuba para el mundo. Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada. Oye, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada. Baila tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Oye, pa' mí, tú no eres nada. Que nada, tú tienes la bemba colorada, colorada. Pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada. Oye, pa' mí, tú no eres nada. Tú tienes la bemba grande y colorada, colorada, colorada. Pa' mí, tú no eres nada. Oye, negrito. Tú tienes la bemba caballero, colorada. Estamos pasando bueno y mi negro tú estás sin nada. Olvídate de las penas, que la vida es un carnaval, no hay que llorar. Sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Vamos a mirar. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. ¿Dónde

corazón. Que viva Tite Puret, es por la voz. Y que viva